10 minutos restan para la una del mediodía. Nos vamos a quedar con cuestiones de actualidad local. Vamos a ir enseguida con protagonistas. Y en ese sentido, bueno, pues antes de nada vamos a ir también con una serie de apuntes. El sonido que, como ven, hay algún problemilla que ya hemos usado. Sin más, lo dicho, vamos a quedarnos, además de con protagonistas enseguida, de hecho tenemos a nuestro siguiente protagonista ya pinchado al teléfono, pero un par de apuntes antes de ir con ello, porque de un lado, para las personas que tuvieran pensado hoy pasarse por el Parque Rafael Alberti, apuntarles que nos llegaba esa información desde el Ayuntamiento de Ubrique señalando que hoy viernes continúa cerrado al público el Parque Rafael Alberti debido a esos trabajos que se están realizando de fumigación contra la oruga procesionaria del pino. Así que ayer ya ocurría esto, pero hoy se están finalizando, hay que concluir esos trabajos, y por tanto hoy viernes va a estar cerrado también al público el Parque Rafael Alberti. Eso de un lado. De otra parte, la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios informa que debido a los cultos en honor a San Sebastián, la misa del sábado en el convento queda suspendida y la salve se adelanta a las 7 de la tarde. Así que también ese apunte que nos llega, en este caso por parte de colectivos, desde la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Y eso, como decimos, dentro de apuntes que queríamos llevarles de un lado, de otro, una cita que nos llega ahora sí, vamos ya con protagonistas, como decíamos, una cita que llega esta misma tarde en el Instituto Los Remedios, cita solidaria además, entre el Cineclub Cineando, que ya saben que desarrolla al cabo del año una amplia programación de proyecciones, hoy una proyección solidaria junto a la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui Tierra Libre. Por eso tenemos a su portavoz al otro lado del hilo telefónico, Manuela Agüera, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Como decimos, cita solidaria que llega esta misma tarde, a partir de las 8, ¿verdad?, en el Instituto Los Remedios, no solo una proyección, en este caso de un documental, El Maestro Saharaui, sino que va a haber diferentes actos dentro de esta programación especial. Pues sí, como tú bien has dicho, es una proyección de una película que es El Maestro Saharaui, y luego a continuación de la película pues se hará un foro explicando un poquito el tema de cómo está ahora mismo la situación, y el público pregunta y nosotros contestamos, y o sea que la hora y media que vamos a estar yo, las dos horas, es un rato muy ameno y además es muy constructivo, y la gente que conozca un poquito el tema y la que no lo conozca pues también se va a enterar muy bien de lo que va la cosa, vamos. Porque se va a aprovechar, como decimos, lo que es la propia proyección, ¿no?, de este documental, para hablar de lo que es la propia Asociación Tierra Libre, y además la problemática, ¿no?, actual del pueblo saharaui todavía, ¿no? Sí, mira, el año pasado también nos llamaron ellos, lo que es el Club de Cineando, porque querían colaborar con nosotros, entonces ellos mismos fueron los que pusieron el tema de proyectar una película que fuera dedicada, o sea, al pueblo saharaui, ¿no? Se buscó una, no sé si eran Los Baúles de Retorno, no me acuerdo exactamente el título. Y este año, pues, se ha buscado esta que es El Maestro Saharaui. Nos llamaron este año otra vez para colaborar. La colaboración es que todo el que vaya a ver la película, que la entrada es gratis, pues que colabore con el kilo de alimentos, bien arroz, aceite o azúcar, es lo único que pedimos. Todo el que vaya a ver la procesión, pues que nos lleve ese kilito de alimento que ya estamos en campaña de recogida, es lo único que pedimos. Así que ya decimos, esta tarde a partir de las 8, por tanto, esa cita solidaria. Por un lado, la proyección de este documental, El Maestro Saharaui, Océanos de Exilio, es un documental del año 2011 del director Nicolás Muñoz. La entrada es gratuita, pero eso sí, lo que se pide es la colaboración a través de, al menos, ¿no?, llevar algún kilo de alimento no perecedero, azúcar, aceite, arroz. Esas tres cosas es lo que solemos pedir nosotros, más que nada, ¿sabes? Ya no lo explico a montones de veces por qué pedí esas tres cosas, pero vamos, que se admite cualquier cosa que lleven, que no quiere. Nosotros pedimos esas tres cosas, pero que si va otro alimento que no sea, siendo no perecedero, lo acogemos también. Y decimos, todo ello junto a lo que va a ser un debate sobre la problemática del pueblo saharaui y bueno, pues también la charla informativa sobre las propias actividades que organiza Tierra Libre. La verdad es que la problemática, la hemos comentado muchas veces, ¿verdad, Manuela? Pues sigue siendo la misma, desafortunadamente. Esto es una cuestión, además, que bueno, se eleva al ámbito internacional, a contactos de altas esferas, y lo cierto es que no hay avances por el momento, ¿no? Desafortunadamente, como tú has dicho, de momento no hay avance. Ahí está todo parado, Naciones Unidas agita, como los principales que están en desacuerdo son grandes potencias como Francia y como Estados Unidos, pues ahí estamos. Y Marruecos no da su brazo a torcer, el Sáhara Occidental está todavía peor que los que están en los campamentos por las represiones que hay, por la falta de libertad, ¿no? Los que están en los campamentos es la falta de alimento y la falta de todo lo que puede haber en un desierto, como es la jamada de Tindún, ¿no? Y los que están en el otro lado, pues la falta de libertad, la represión, los desaparecidos, en fin, que lo tienen muy duro el pueblo saharaui, porque hace 40 años ahora mismo, en noviembre precisamente, llevan 40 años ya en esa situación, cuando Marruecos se apoderó de su tierra, y ellos lo que piden es eso, que le devuelvan su tierra y nada más. La situación sigue igual, pero esta savia nueva que están haciendo de jóvenes nuevos, que ya tienen a partir de los 15 años, 16, los 20 y tantos, todos los que están estudiando fuera, porque esta gente, lo mejor que han tenido una educación en pleno desierto, pero la han tenido, ¿no? Desde sí. La guardería. Ellos decían que un pueblo culto era un pueblo que iba hacia adelante, y la verdad es que sí. La mayoría de la gente joven tiene sus carreras, y esta gente, pues, están dispuestos a coger las armas otra vez. Cosa que nadie quiere, pero ellos dicen que ahí están, que están con esa cosa metida en la cabeza, porque la gente joven están viendo que van a pasar otros 40 años y van a estar las mismas. Y ellos no quieren ahora mismo, y ahí están, con esa lucha. Uh-huh. Y esa es la problemática que tienen ahora mismo. Y sí, por si fuera poco, pues con las lluvias torrenciales que estuvieron en el mes de noviembre, pues también se han quedado prácticamente sin nada. Todas las casas de adobe se los llevó el agua. Las naves donde tenían los alimentos, ya que de esa época tienen poco, también salió andando, en fin, que dice que al perro flaco todo se le vuelve en pulga, y esta gente, la verdad es que sí, que así. Más problemas, más complicaciones. Problemas. Así que, más que nunca, desde luego, hacen falta esa colaboración. Decías además, no solo evidentemente en el acto que va a tener lugar esta tarde, sino que bueno, esa recogida de alimentos se va a aportar a lo que en realidad es toda la campaña, ¿no?, de Caravana por la Paz, que ya arranca durante este mes, durante estos próximos días, y que de nuevo va a ir encuadrado dentro del proyecto Ubrique Blanco de Paz, ¿no? Exactamente. Ya la campaña se empezó cuando el concierto de la Escuela de Música, que cogimos también unos cuantos de kilos, empezó la campaña, el proyecto Ubrique Blanco de Paz. Ya llevamos unos años que lo hacen después de Reyes, y nos han confirmado que este año pues también la van a hacer. No tienen fecha concreta, pero yo me imagino que será ya lo que queda del mes de enero y el mes de febrero, porque la caravana suele partir a último de febrero. Así que... Y lo que se trata aquí es de recoger mientras más cantidad de kilos, pues porque ya esta gente, como ya lo hemos explicado montones de veces, si no se manda, pues ellos viven de la ayuda humanitaria, ¿no? Y hay que mandar. Ya decimos, incluso este año, aún más con esos problemas de inundaciones y de destrozo, vamos, absoluto, con esas lluvias en los campamentos saharauis. Por tanto, decíamos, en los próximos días, muy atentas las personas que nos estén escuchando, porque van a poder colaborar a través de los centros educativos, ¿no?, donde se recogen esas ayudas. Sí, los niños son los primeros que les llevan a los padres el papelito, y los críos, por norma, en el colegio se recoge. Después cualquier particular que quiera colaborar con nosotros, porque ya hace años que no nos ponemos en las puertas de los supermercados, porque eran fechas en Navidades que todo el mundo está recogiendo, porque había mucha necesidad también en el pueblo. No nos parecía de ponernos otra vez nosotros, nos retiramos ya de las puertas de los supermercados. Pues lo que quiero decir es que la gente que quiera colaborar con nosotros, que no va a haber un punto concreto de recogida, pues lo puedes llevar. Siempre pongo yo a Mercedes, la librería Fábula, la Avenida España. Allí la persona que quiera dejar la bolsa con lo que quiera, lo puede dejar. Pues por tanto, insistimos, hace unos años hablábamos, ¿no?, del puerta por puerta, ¿no?, que se realizaba, que eso... Es que hemos trabajado, Juan Carlos, vamos, a tope, hijo. Sí, teníamos, sí, ¿no?, toda la gente joven del instituto que nos echaban una mano, y eso era en dos fines de semana, el pueblo entero. Mm. Puerta por puerta, que eso cuesta trabajo, llamar para pedir. Pero mire, como no es para nosotros, y es para una causa, pues... Mm. Pues ya decimos que se realizaba en su momento, ¿no?, puerta por puerta, después también los puntos de recogida, las puertas de los supermercados, pero la verdad es que desde que se brindó Ubrique Blanco de Paz, bueno, pues también, ¿no?, es efectiva esa recogida y la realizáis a través de esa colaboración, ¿no? Sí, exactamente. Ya hace muchos años que los colegios se brindaron con nosotros, con el proyecto Ubrique Blanco de Paz, y quieras que no, nos quita a nosotros el puerta a puerta, ya desde luego ya dijimos que no, porque ya, como en todas las cosas, nos quedamos ya todos los más viejos que estamos en la asociación, y eso es, uf, eso es imposible. Hacerlo ya puerta a puerta sería imposible. Entonces los colegios, pues claro, nos brindan esa ayuda que es importantísima, claro. Se recogen un montón de kilos, que quieras que no, se agradece a todos los padres de los niños que están en los colegios, que son los que mandan la bolsa con los alimentos. Además, una forma de que los críos también se impliquen en eventos, en acciones solidarias, ¿no? Y al final son los primeros, ¿no?, que les insistan a, nos insistan a los padres, papi, mami, hay que llevar alimentos para ayudar a estas personas. O sea que es una, además de lo que es la acción solidaria, también una cuestión formativa para ellos, ¿no? Yo creo que sí, que eso vamos educando a los niños en valor, empezando por ahí, por el compartir, por la solidaridad. Yo creo que sí. Así que bueno, pues en los próximos días seguro que nos irán llegando esos papelitos y por tanto a colaborar con la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui y con lo que es Caravana por la Paz, que como nos comentabas, seguramente no saldrá, partirá a finales de febrero, como suele ser habitual. Sí, casi seguro, y a partir, bueno, a últimos de febrero. Saldría de aquí, no sé exactamente el camión, todavía no tenemos nada en concreto, pero... Porque ahora ya no es como antes, que llevábamos un camión, cada zona de la provincia de Cádiz llevaba su camión, uno o dos, los que pudieran. Y ya desde que empezó la crisis, pues un camión a lo mejor para tres zonas o... Depende. Sí, se nota el descenso. Tres, dos zonas, o a lo mejor cuatro zonas para llenar un camión. Que la cosa ha bajado muchísimo, ¿no? Pero bueno, hay que mandar, y mientras se vaya mandando, pues bienvenido sea. En el caso de Ubrique, Manuela, ¿también lo habéis notado mucho ese descenso? Sí, sí, sí. Sí, nosotros siempre hemos mandado un camión desde hace, pues, no sé, desde que empezamos la caravana era uno... Que se compraba hasta el camión incluso. Que se compraba incluso hasta el camión y demás. Y lo seguimos comprando, vamos a ver. Lo seguimos comprando ya en colaboración con más gente. Y si no hay gente que pueda, pues metemos lo que es el alimento junto con otra gente que se han podido comprar camión. Se compraba el camión y nosotros prácticamente lo llenábamos entero, junto con los cuatro pueblos de la zona, ¿no? Benauca, Grazal de Magra, Mendada, Villamartín. Pero ahí en la cooperativa de Villamartín, el día de la carga era impresionante. Y meté, decíamos, aquí no cabe, que no cabe, venga, pues ahí venga, pues, hasta que el camión se quedaba lleno a tope, ya eso hace un montón de años que no. Pero bueno, se han recogido sus kilitos, no tanto, pero se han recogido. Después la asociación, con el dinero que tenemos de la venta de lotería, de la mesa de la solidaridad, de todo lo que vamos recogiendo, ¿no?, de los mercadillos, pues ese dinero la mayoría lo empleamos en compra de alimentos. Compramos más cantidad de lo que no se recoja, de lo que se recoja menos. Aceite casi siempre es de lo que se recoge menos, ¿no? Pues compramos más cantidad de aceite, arroz es lo que se recoge más, y el azúcar está bien, pero vamos, compramos de las tres cosas, pero siempre más de lo que menos se recoge. Sí, intentando equilibrar un poco. Y mandamos pues un montón de kilos. Pues gastamos bastante dinero en lo que es la compra. Porque se trata de mandar mientras más cantidad de alimento mejor. Pues ahí queda ese reto también para todos nosotros en los próximos días, colaborando con Caravana por la Paz, que insistimos, como nos comenta Manuela, de nuevo un año más, pues se va un poco a realizar a través de nuestra localidad lo que es ese proyecto solidario Ubrique Blanco de Paz. Es una de las cuestiones que queríamos destacarles. Y bueno, pues estaremos atentos de todas formas, Manuela, lo iremos recordando, si te parece, en próxima semana, para intentar ese objetivo, ¿no? De conseguir el mayor número posible de kilos de alimentos. Y nada, lo que sí que de todas formas hoy en concreto además queríamos recordar un sitio donde se puede acudir también, precisamente, ¿no? Llevando alimentos no perecederos esta tarde en ese evento solidario Cineando en Ubrique, que colabora con la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui en ese acto, esa proyección que tendrá lugar a partir de las 8 en el Instituto Los Remedios, el documental El Maestro Saharaui. Pues Manuela, si te parece, nos quedamos con la invitación, ¿no? Está bien esta cita no solo para, evidentemente, colaborar si se puede, pero también incluso para conocer al detalle cuál es la problemática del pueblo saharaui, participar en ese debate, conocer vuestras actividades y demás, ¿verdad? Pues sí, yo quiero invitar a toda la gente de que esté interesada en el tema, que acuda, que se entere, bueno, llevamos muchos años y quieras que no, alguna idea tiene de lo que va la cosa, ¿no? Pero que va a estar bien, va a estar la película, después vamos a tener debate y sobre todo, pues esa colaboración de solidaridad y desde va ese kilito que tanto falta le hace a este pueblo. Pues con esa invitación, esa solicitud de colaboración, de solidaridad, como siempre para el pueblo ubriqueño, nos vamos a quedar 8 de la tarde, recuerden, en el Instituto Los Remedios, 8 de la tarde, hoy, esa proyección solidaria. Pues Manuela Agüera, portavoz de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y lo que decía, si te parece, seguiremos hablando en próxima semana al hilo de lo que es Caravana por la Paz. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.